Perdóname, ¿te gusta la radio? Seguro, me encanta. Te la regalo. En el aire, FM Los Colmes 105.5. La radio, de la casa de mi casa. Villa Los Colmes. Oh, ahora trabajaré mejor. Música. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares del universo donde se escucha esta radio, la 105.5. Estamos arrancando el último de los programas de radio de la hora taller turno tarde de este primer grupo de la Escuela 324. Uy, me llegó un mensaje de la escuela. Dice que como hay nieve no va a poder venir nadie, que voy a tener que hacer el programa solo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¡Bien! Ay, yo me había asustado, pensé que iba a hacer el programa solo. Bueno, estamos aquí en este último programa y antes que nada vamos a escuchar un mensaje muy especial que nos ha llegado. A ver, vamos a ver, yo tendría que apretar este botón que está acá y tendríamos que escuchar la voz de un amigo. A ver si es verdad esto. Hola, soy León Pablo. Perdón que no pude ir a la radio porque por solo la nieve. Bueno, estoy preparado para verlo. Oh, ¡qué grande, León! Va a estar escuchando el programa en la casa, seguramente. Bueno, a ver, arranquemos nomás. ¿Quiénes están delante de los micrófonos? ¿Quién se encuentra en la punta del estudio número uno es? Irupé. A ver, Irupé. Ahora sí, a ver ahora. Irupé. ¡Qué luxe! ¿Cómo le va a usted, Irupé? Bien. Bueno, muy bien. ¿Qué tiene puesto ahí en la punta de su pelito que no llegó a ver? Un auricular. Ah, ¿y aquí? ¿Esto blanco? Una viejita. Ah, muy bueno. Bueno, y a su lado se encuentra... Maya. ¿Cómo anda, Maya? ¿Cómo le va a usted? Bien. Bueno, ¿contenta de venir a la radio? Sí. Bueno, buenísimo. Y al costado se encuentra el hombre que uno de estos días ha traído una mascota que casi me estuvo por morder, que se llama... Luca. ¿Cómo anda, Luca? Bien. ¿Qué pasó con la mascota? ¿Se asustó de la nieve? Sí. ¿Tiene nombre esa mascota? Maní. ¿Cómo? Maní. Ah, bueno. Y en el otro de los micrófonos se encuentra... ¡Ay! ¿Quién está ahí? Bautista. ¿Cómo anda, Bautista? Bien. Bien. Usted es el hombre que anda con los pelos cortiños, ¿no? Sí. ¿Así que no tiene frío en las orejas? Más o menos. Más o menos, igual que yo, ¿no? A mí me da un frío estos días. Creo que nos cortamos el pelo para que empiece el invierno. Le contamos a quienes están escuchando este programa desde otro lugar que... ¿Qué pasó hoy en Los Coihues? Nevó. Empezó a nevar. Sí. Este programa no lo frena ni la nieve. ¿Cómo sí. anda usted, estimado amigo? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo era su nombre? Que no me acuerdo. Fabricio. Fabricio, ¿usted vino bien hoy o la nieve lo molestó para venir a la radio? No, vine bien porque cuando vine antes de que esté nevando. Ah, bueno, ¿a qué hora de la mañana? A mediodía. Sí. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, estamos entonces con los chicos y las chicas de primero a cuarto grado en este programa final de este primer bloque. Estoy rodeado aquí también de gente, de locutores, de periodistas que están aquí al lado mío. A ver, ¿quién dice hola aquí al lado mío? A ver. No, ahora le toca. ¿Quieres saludar a este amigo? Escuché un poquito. ¿Cómo le va, Ignacio? No, le toca. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Nos están llamando por teléfono. A ver, ¿quién será que llama por teléfono? Hola, ¿quién está del otro lado de la línea? Del otro lado de la línea está la abuela de Luca Dalmazo y Enar. No lo puedo creer. Que le quiero mandar un mensaje a mi amor, que lo extraño mucho. ¿Cómo se llama, abuela? Mucho. ¿Cómo se llama? Marta, usted? La abuela Marta, que está en Buenos Aires. Acá está con los auriculares, Luca, está escuchando. Ay, mi amor, Luca, te mando un beso, mi vida. Te quiero y te extraño un montón. Yo también. Bueno, mi vida. Bueno, un beso grande. Abuela Marta, le mandamos un beso grande. Bueno, gracias. Un beso para todos. ¿A qué hora nos manda un bizcochuelo, abuela Marta? Ah, cuando vuelva a los Coihues, ahora estoy en Buenos Aires. Bueno. Se lo prometo que se lo voy a hacer. Un abrazo grande. Chao, abuela. Un beso grande. Chao, mi amor, te quiero. Chao, chao. Qué grande la abuela Marta, le mandamos un abrazo, estamos en vivo en el 2944-784040, pueden mandar saludos, pueden mandar mensajes y ahora se está poniendo los auriculares marrones ubicándose en el micrófono número 2 del estudio número 14 de FM Los Coihues. ¿Quién está del otro lado? Nuria. ¿Cómo le va, Nuria? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno. ¿Tenía ganas de venir a la radio? Sí. Buenísimo. Bueno, y a ver, ¿quién otro está del otro lado? Les vamos a contar a la familia, a todos los que están escuchando este programa especial, que los chicos y las chicas, todo el turno tarde de la escuela, ayer vio una obra de títeres, con lo cual vamos a estar ahora en un ratito escuchando una entrevista exclusiva que le hicieron a la titiritera, pero primero vamos a hacer que saluden todos aquellos que todavía no han pasado por los micrófonos. Tengo un amigo ahí que está ubicado delante del micrófono número 39 de FM Los Coihues. ¿Quién es? Manuel. ¿Cómo anda, Manuel? Bien. Bueno, ¿usted vio la obra de teatro ayer? Sí. Bueno, ¿le gustó, no? Sí. No adelantemos nada, después vamos a estar hablando de la obra de teatro. ¿Quién más está del otro lado del micrófono que no haya saludado? Lo veo llegar ahí raudamente en una bicicleta de tres ruedas a un amigo que ha pasado por el taller. Se llama el señor... Elías. ¿Cómo le va, Elías? ¿Cuánta seriedad? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿contento de estar acá en la radio o no? Medio serio lo veo, ¿eh? Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Qué pasa? No sé. Bueno, ¿usted es de los que juega con la nieve en invierno o no? No. ¿No le gusta jugar con la nieve? Sí, me gusta. Ah, bueno, está bien entonces. Bueno, a ver, ¿quién más está del otro lado de los micrófonos? ¿Quién todavía no ha saludado? Nina. Nina, ¿cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿cómo la trata este día de radio? ¿Está contenta? Sí. Bueno, ¿tenía ganas de venir? Sí, ponele. Bueno, se vienen unos talleres buenísimos. Le contamos a las familias que no están aquí en Los Coihues que ahora se viene una rotación de talleres. Y tengo del otro lado de los micrófonos a una amiga. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo se llama usted? Malena. Malena, ¿cómo anda? Bien. Me hizo asustar el otro día cuando vi todos esos anteojos desarmados. Pensé que no los iba a poder armar nunca más. Qué grande, ¿eh? ¿Está contenta de estar acá? Sí. Bueno, muy bien. ¿Usted vio la obra de teatro? ¿De títeres? Sí. Ah, bueno, después vamos a estar hablando de la obra de títeres. Y ahora viene rápidamente otro amigo. El hombre serio, un hombre más serio, pero mire, ¿cómo le va a usted, estimado campera roja? ¿Cómo se llama usted? Ian. Ian, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que está tan serio? ¿No tiene ganas de hablar? Estoy de mal humor. Bueno, mire que la radio es algo muy bueno para cambiar el humor, ¿eh? Le mandamos un beso grande, Ian, vamos todavía. Y ahora, del otro lado del micrófono, número 4, Añaseo, ¿no? ¿Cómo sería en japonés? ¿Cómo se diría? ¿Cómo se saludaría en inglés? Nos están soplando una... ¿Qué sería lo que está soplando? Una... Ay, no me acuerdo el nombre. Una escara. Una cara... No. Acérquese, acérquese al micrófono, Malén. Acérquese. Escarapela. Escarapela. Escarapela. ¿Quién hizo esa escarapela tan linda? Mi mamá. Ah, muy bien. Bueno, espectacular. Hoy temprano. ¿Hoy temprano la hizo? ¿De qué color es la escarapela? Blanco y celeste. ¿Y usted sabe alguno de esos dos, de esas dos palabras de colores, nombre de colores en japonés? Solo el celeste. ¿Cómo es? Au. Au. Igual que el azul. Au, como cuando me golpeó la mano. Au. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Bueno, muchísimas gracias. Y ahora a su lado se ha ubicado alguien que me habían hecho creer que una chaqueta lo fue a visitar, pero era mentira. Estamos hablando de... Nina. ¡No! ¡No! ¡Chocolate! ¡Me están mintiendo! ¡Me están mintiendo! ¡Yo sé que me están mintiendo! ¿Cómo se llama usted? Almendra. ¿Cómo anda, Almendra? Bien. ¿Bien? ¿Contenta? No sé. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿quién más falta saludar? Acá de este lado. ¿Alguno que no haya saludado, que quiera venir a saludar? ¿Usted? Estimado, venga. Hola. Venga, Valentín, a ver, ¿quiere saludar? Le mi mamá. Bueno, de frente al micrófono, ¿a quién? A mi mamá. A tu mamá. Muy bien, ¿usted quiere mandar un saludo? Sí. ¿A quién? A mamá. Muy bien. Uy, guarda la capocha. Yo quiero mandar un saludo. ¿Qué pasó? Dele, rápido. Bueno, y nos ha faltado saludar a un amigo, alguien que ha trabajado en este taller de radio, pero de una manera tan linda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, ¿cómo se llamaba usted que me olvidé? Milo. Milo. Bueno, ¿está contento de estar acá? Lo veo medio serio, Milo. ¿Qué pasa? No sé. Estamos tan serios. Bueno, escúcheme, ¿falta saludar a alguien? ¿O ya saludamos todos? Ah, bueno, venga, acérquese. A ver, ¿a quién quieres saludar? Si vos querés mandar un saludo. A mi papá, a mi mamá, a mi abuela, y mi otra abuela. Y mi otra abuela. Bueno, le mandamos una. ¿Y quién mandó saludo a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a la otra abuela, a la otra abuela? Malena. Muy bien, Malena. Bueno, y a ver, ¿quién más quiere mandar un saludo allí en los micrófonos del estudio? Sí, dele. Le quiero dar un saludo a mi mamá. ¿Escuchó? Y listo. Bueno, tengo un mensaje. A ver, ¿quién sabe leer de los que están acá cerca mío? Yo. A ver, de acá al lado mío. ¿Quién? Malen. A ver, pero se tiene que acercar bien al micrófono, ¿eh? A ver, ah, bueno. ¿Leo yo o lee usted? ¿Quiere probar? Vale. ¿No? ¿Quiere probar? A ver. Acérquese bien al micrófono. Gracias. Gracias Fabi por la dedicación y por el amor a los chicos. Punto. Hermosa experiencia el taller de radio. Gracias. Familia de Luca. Oh, Luca, pero usted tiene acaparado los micrófonos con toda su familia que está llamando, mandando mensajes por todos lados. Tengo otro mensaje. Acá Fernanda, la mamá de Nuria. Le mando un gran saludo a todos. Bueno, acá mamá de Nuria. A ver, saludos para todos los chiques. El hijo de la abuela Marta, Marcelo y tío de Luca Dalmazo. Luca, usted sigue acaparando los micrófonos. Luca, un audio. A ver, ¿quién es? Hola, yo soy Augusto, el primo de Luca, y le mando un beso a todos. Pero Luca, tiene toda la familia escuchando la radio usted. ¡Qué grande! Bueno, escúcheme, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar rápidamente la entrevista que hemos hecho, que dura 3 minutos. Yo quiero hablar. Sí, espere, que vamos a mandar la entrevista. Así en un minuto hablamos de la obra de teatro. Son 3 minutos, ahí va. Arriba los que van para aquel lado. ¿Cómo te llamas? Julia Sigliano. ¿Cómo se llama la obra? El mundo de Dondo. ¿Te gusta hacer la obra de títeres? Me encanta hacer títeres y espectáculos porque lo que más me gusta es cuando los chicos y las chicas se ríen y después me hacen sus comentarios. Me encanta. ¿De chiquita te gustaba hacer los títeres? De chiquita me gustaba más que los títeres, que nunca vi cuando era. Cuando yo tenía la edad de ustedes, no había visto títeres todavía. Los conocí de grandes, pero hacía teatro a la edad de ustedes. Mucho teatro. Qué lindo. ¿Qué diferencia hay entre el teatro y los títeres? El teatro de actores y actrices es que los actores y las actrices interpretamos a los personajes con nuestro cuerpo. En cambio, con los títeres, los actores y las actrices tenemos un personaje fuera, que puede ser un animal, un muñeco. Entonces tenemos un títere que manipular. ¿De qué material están hechos los títeres? Mis títeres son de goma espuma, que los tallo con tijeras, forrados con telas, y también hago de cartapesta, que es papel con cola o engrudo. Tienen mucha tela, a veces adentro tienen madera para que le haga el esqueleto de los brazos y del cuerpo. ¿Y qué más uso? A ver. Y a veces experimento con otros materiales, como papel, cartón, nylon. Depende qué títeres quiera hacer. ¿Practicaste mucho para hacer la obra? Sí, muchísimo. Cuando se hace un espectáculo de títeres lleva bastante tiempo, porque además de pensar la idea, de escribirla, de hacer los títeres, hay que ensayar, aprenderse el texto y después hacerla muchas veces. Hola, ¿de qué se trata la obra? El mundo de Dondo se trata de Dondo, que es un bebé desde que está en la panza de su mamá, y vemos qué hacen los bebés adentro de la panza, lo vemos nacer y lo vamos acompañando entre el público y yo a crecer. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Por qué elegí este tema? Porque quería contar un poco, me da mucha curiosidad saber qué hacen los bebés adentro de la panza y cómo nacen los bebés. No sé si ustedes se preguntan y saben cómo nacen los bebés, de dónde vienen, qué hacen adentro de la panza de la mamá y todo eso. No sé si ustedes se acuerdan qué hacían en la panza de la mamá. Entonces todo esto, los títeres tienen la posibilidad de que yo pueda recrear ese mundo. Y además, cuando Dondo nace, se encuentra con su hermana mayor y ahí es un poco la historia que yo tengo con mi hermanito bebé. ¿Cuánto hace que la haces? Esta obra tiene 12 años. Hace 12 años que la hago. Ah, ya es media viejita. Ok, muchas gracias. Un aplauso para los periodistas y para la entrevistada. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Muy bien, los felicito. Excelente esas preguntas. De luxe. Bueno, les quiero mandar un saludo a este programa de radio del Aula Taller. Y bueno, no sé si alguno de mis personajes le quiere... Titi, ¿vos le querés dar un saludo acá a los chicos y las chicas? ¡Por supuesto que sí! Les quiero dar un beso grande. Yo soy Titi. Sí, soy la voz de un títere. Y bueno, como están en la radio no me ven, pero se me pueden imaginar. Soy una nena y tengo 5 años. Tengo rulos, ojos verdes... ¡Ah, mentira! Y me encanta jugar. Bueno, para, quiero pedir un tema musical... Quiero pedir, a ver, una cumbia de la Delio Valdés para bailar. Me encanta bailar. ¿Les gusta bailar? Dale, pon esa cumbia y bailemos. Y ahí arrancó la Delio Valdés en el aire de FM Los Coibos a pedido de la actriz que estuvo en la obra de teatro. ¡Qué buena que estuvo la obra de teatro! ¿Alguien me puede contar qué le gustó de la obra de títeres que vimos ayer? Sí, lo escucho, señor Fabricio. Me gustó mucho que fue de a poquito creciendo. ¿En serio? ¿Eso fue lo que más le gustó? Sí. Bueno, ¿cómo iba creciendo ese bebé, no? Sí, para aprender. Eso estuvo re bueno. ¿Usted, Almendra, qué le gustó de la obra de ayer de la escuela? Me gustó cómo la señora hizo las voces y le salieron muy creativas. Bueno, ¿y alguien me puede contar de qué trataba la obra que vimos ayer? A ver. Espere, vamos un minuto al estudio. ¿Quién quiere contar? A ver, dele, Luca, ¿de qué iba la obra? Cuéntenlos todos los que quieran, a ver. De un nene que nacía y después iba creciendo y creciendo y creciendo. Titi. ¿Cómo arrancó? Era como un gusano. Era como un gusano, es verdad. Y después iba creciendo. Y a medida que el bebé iba creciendo, ¿qué iba pasando con se hacía más chiquita la panza. Eso, muy bien, porque iba creciendo el bebé. Qué grande. Bueno, y alguien que me quiera decir qué le llamó la atención de la obra. A ver, ¿quién? Luca. Que también me gustó que se hizo la casa en la panza. Es verdad. Nina, ¿a usted qué le gustó? No. ¿No? No. Bueno, y usted, a ver, Irupe, ¿qué le gustó de la obra de ayer? Me gustó que haya como hecho divertido la obra, como si el bebé puesto el muñeco y la que la acompañaba en la panza esté como haciendo eso, y que la partera empiece a distraerse un poco y empiece a poner la música. Eso me gustó mucho. Bueno, ¿y a usted qué le sorprendió, estimado, de la obra de teatro? Cuando nacía el bebé. Eso fue sorprendente, ¿no? Y, a ver, sí, Elías, lo escucho. A mí me gustó cuando la mamá lo estaba cambiando. ¿Qué pasó cuando la mamá lo estaba cambiando con el bebé? El bebé no quería sacarse los pañales. Y en un momento cuando nos mojaron a todos y a todas, ¿qué pasó? Hizo pipí, es verdad. Malena, ¿a usted qué le sorprendió? Venga, acérquese, bien de frente. A mí lo que me sorprendió es cómo hacía las voces y los movimientos, como que se parecía que más o menos estaba vivo. Más o menos. Muy bien. Bueno, ¿algún otro que me quiera contar de la obra? Sí, lo escucho, lo escucho. Ahora voy para allá. Sí, usted, estimado. Sí, dígame. Ya estamos. ¿Usted qué le sorprendió? Acérquese al micrófono. También cuando nacía y cuando estaba en la panza. Y escúchenme, a ver si alguien se acuerda. ¿Qué pasó al final de la obra? ¿Cómo se volvió el bebé? Grande y tenía 10 años. ¿Y de alto cómo era? ¿Era alto como uno más alto que nosotros, no? Sí. Qué bueno que estuvo eso. Bueno, ¿algo más que quieran contar? Sí, a ver, espere, a ver, Almendra, que ha venido corriendo del estudio número 8. ¿Qué pasó? Que la señora de los títeres al final se disfrazó del títere para hacer como que se hizo más grande. Ah, ¿no era que el bebé había crecido? Sí. Yo me la recreí. En dos partes sí. Era chiquitito, después mediano, y en la grande se disfrazó la señora. Ah, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que me quiera contar? Sí, Nina, la escucho. Dele usted, Nina. Mi parte favorita fue cuando apareció el monstruo. El monstruo. Contémosle a los malos. ¿Qué pasó con el monstruo? ¿Arrancó malo y después cómo se puso el monstruo? Re buenito. Se volvió re buenito, ¿no? Porque lo convenció el bebé. Porque ¿dónde estaba el monstruo realmente? La imaginación del bebé. Claro, entonces hizo qué, que de ser un monstruo malo como había venido, Se hizo bueno, qué bueno. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un sueño que no nos gusta, ¿no? Hacer que se vuelva bueno el sueño. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra cuestión que quieran contar? Estamos aquí en vivo. Sí, yo, usted, Bautista. No, ya estamos. Ya dijeron todas las que tenía pensada. Ya estamos, muy bien. Sí, Elías. A mí me gustó cuando... También me gustó cuando el monstruo aparecía y cuando empezó a gritar, que decía, hacemos noni noni. Sí, estuvo re buenísimo. Bueno, estamos. Bueno, vamos a proceder ahora. ¿Qué hacemos? Hacemos acá, ¿no? Hacemos la entrega oficial. Va a ser Graciela la entrega oficial de las credenciales de locutores, que la tienen que guardar cuando sean grandes. Tienen que volver a la radio a hacer un programa, decir a quien esté en la radio, acá hemos llegado los locutores, conserven esas credenciales que acredita que son locutores de la radio de FM Los Coihues y que han pasado por el taller. Estamos repartiendo, esto se lo contamos a los y las oyentes, las credenciales exclusivas. Se viene. ¿Alguno que mientras tanto quiera mandar saludos mientras van recibiendo las credenciales? Sí, yo escucho, dele. Yo le mando un saludo a mi mamá y a mi papá. Muy bien. ¿Usted? Y a mi abuela. Y a la abuela, muy bien. ¿Quién más? Sí, ustedes digan. Yo tengo todos los micrófonos abiertos. Ustedes den saludos. Vale. No quería mandar un saludo. ¿Qué quería? Mostrarte un trabalenguas. Bueno, rápido. Pablito clavó un cabito. ¿Qué cabito clavó, Pablito? Muy bien. Bueno, usted mande saludo lo que quiera. Le quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá y a mi perro. ¿Y al perro? ¿Cómo se llama el perro? Mini. Bueno, muy bien. ¿Duerme adentro o afuera ese perro? Adentro. Ah, qué suerte que tiene, ¿eh? Bueno, usted, Nina. Quiero mandarle un saludo a mi abuelo, a mi abuela, a mi mamá y a Santi. Muy bien. ¿Quién es Santi? Mi papá de repuesto. Muy bien. Sí, la escucho. Dale usted nomás. Quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá. Muy bien, bueno, estamos con todas las credenciales repartidas. ¿Nos ha quedado alguien sin credencial? Estas son para guardar y después... Bueno, tenemos aquí guardada la credencial de Tailín, que le podemos dedicar este taller de radio a Tailín. Le mandamos un beso grande a Tailín en este taller de radio. Tenemos la credencial de Aimé, que después se la vamos a dar, la credencial del señor León, la credencial de Alma y la credencial de Alicia, que van a quedar guardadas para el próximo encuentro. Sí, un saludo y nos vamos. Aimé vino. Le mando saludos a los a mi papá, a mi mamá, y si me están escuchando mejor, les mando muchos besos. Y ahora a la 1 y a las 2 y a las 3, un chau y nos vamos a la escuela que nos están esperando la familia. 1, 2, 3. ¡Chao! ¡Qué banda! Volveremos al aire. ¡Chao!